por salud. Te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, porque tú me amaste y no me rechazaste. Porque tú me amaste, te serviré, Señor. No por obra y no por pan, no por vestido te serviré, Señor, no por gloria ni por una bendición, no por salud te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste. Porque tú me amaste, te serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste. Porque tú me amaste, te serviré, Señor, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor, porque tú me amaste y no me rechazaste. Amaste, te serviré, Señor, te serviré, Señor, te serviré.